Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un tema emocionante. Ritmos y beats únicos. Producción musical que marca la diferencia. La música es una expresión única de creatividad y emoción, y uno de los aspectos más cruciales para hacer que una canción sea memorable es el ritmo y el beat. Imagina escuchar una canción que te hace mover la cabeza automáticamente o que te dan ganas de bailar. Eso es gracias a un ritmo y un beat bien elaborados. El ritmo es el alma, el ADN de las canciones, y un beat es la palabra utilizada para definir la instrumental. ¿Qué hace que un ritmo sea único? Lo primero que debemos entender es que la originalidad de la música proviene de la innovación y la experimentación. Los ritmos comunes son como las recetas de cocina que todos conocen, pero aquí estamos hablando de crear tu propia receta única. Un ejemplo de esto es el icónico ritmo de la canción de Billie Jean, de Michael Jackson. En lugar de seguir el típico ritmo de batería y bajo, Michael y su productor Quincy Jones crearon un patrón de batería único con golpes de bajo y sintetizadores que lo hicieron instantáneamente reconocible. Si te das cuenta, la canción de Billie Jean mantiene un ritmo totalmente repetitivo, no cambia en toda la canción, pero el ritmo está tan bien pensado que logra que el oyente se mantenga atraído, además de las variaciones en la melodía y armonía que tiene la canción, que hacen que el oyente no se aburra, conmueve la canción. Entonces, usualmente hay 6 elementos o características que hacen que un ritmo sea único. Te los voy a mencionar a continuación. El número 1, y si puedes toma nota, si no te pones en riesgo. Número 1, innovación y experimentación. Para que un ritmo sea único debe surgir de la voluntad de explorar nuevos territorios sonoros y de romper con las convenciones habituales. En lugar de seguir patrones de ritmo predecibles, los productores y compositores exitosos a menudo se aventuran en lo desconocido. Esto puede significar jugar con diferentes ritmos, estructuras y sonidos que desafían las expectativas del oyente. A veces es interesante experimentar con lo ya conocido para poco a poco crear cosas nuevas. No estoy diciendo ahora que todos tenemos que crear ritmos totalmente extraños y experimentales. A veces también es interesante jugar con el minimalismo y trabajar sobre algo ya conocido. De todas formas, para crear un ritmo tenemos nuestros principales aliados, que son el bombo y el bajo. Es muy importante el maridaje entre el bombo y el bajo para poder crear ritmos y beats interesantes y que generen emoción. También ten en cuenta que hay instrumentos como la guitarra que también pueden aportar en la parte rítmica. O sea, no te limites a crear ritmos con solo las percusiones, los drums y el bajo. También tienes más opciones. Número 2. Identidad artística. Cada artista tiene su propia voz y estilo musical. La originalidad en el ritmo a menudo proviene de la capacidad de un artista para reflejar su identidad artística en la música. Esto significa que un ritmo único puede ser una extensión de la personalidad y las experiencias del creador, lo que hace auténtico y memorable. En Spiral Sound, siempre queremos que nuestros artistas o grupos destaquen por sus características y personalidad que los hacen únicos. Por eso buscamos expresar en la música esa personalidad y originalidad. Queremos que cada persona tenga esa identidad y la música nos permite dar identidad a cada proyecto de forma particular. Número 3. Elementos inesperados. Un ritmo único usualmente tiene elementos inesperados y sorprendentes que capturan la atención del oyente. Puede ser un cambio abrupto en el patrón de ritmo, puede ser el uso de instrumentos poco convencionales o incluso la introducción de sonidos inusuales en la percusión. Estos elementos inesperados pueden hacer que una canción sea intrigante y emocionante y pase de sonar algo amateur a algo más profesional. Una opción es añadir efectos de sonido, los SFX, como sonidos de truenos, espadas, explosiones y disparos. La idea es añadir esos efectos para darle carácter y personalidad a tus producciones. Eso sí, es importante no pasarse con esos efectos. De nuevo, te invito al minimalismo, para saber en qué momento justo se le puede añadir un efecto que le aporte a la música. Si te pasas con los efectos, puedes ocasionar que tu producción suene demasiado pretenciosa y se aleje de la calidad profesional. Por eso te recomendamos ser cautelosos y tratar con mucho cariño el uso de efectos especiales. Número 4. Emoción y conexión. Un ritmo único también puede transmitir una emoción profunda y conectar con los oyentes de manera significativa. Cuando un ritmo toca el corazón de las personas, se vuelve memorable y especial. Esto puede lograrse a través de la elección de sonidos y texturas, la dinámica de la batería y el uso de percusiones, además de un buen maridaje entre el bombo y el bajo. El bajo es un instrumento interesante, porque aporta mucho en la parte rítmica, pero también aporta en la parte armónica y sirve como apoyo y soporte a la armonía de la canción. Usualmente los bajos tocan la nota raíz del acorde en los tiempos fuertes, y en los tiempos débiles juegan con más notas de la escala. Esta es la clave para crear un buen bajo, que sea útil y que le aporte a la música. Y luego, si eres bajista profesional, seguramente te saldrás de la norma y crearás ritmos más interesantes. Pero por ahora, para crear un bajo básico, basta con tocar la nota raíz de cada acorde y luego ir variando con notas de la escala. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas y trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. No solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando. Número 5. Influencias culturales y geográficas. La música es una manifestación de la cultura y las influencias geográficas de un lugar. Un ritmo único puede incorporar elementos de una región específica o fusionar diferentes influencias culturales para crear algo completamente nuevo y fresco. Yo suelo decir que hay muchas formas de viajar, que no solo viajamos cuando nos desplazamos físicamente, sino que también viajamos cuando escuchamos nuevos sonidos, cuando vemos películas interesantes, cuando leemos libros que nos transportan a lugares especiales, cuando hablamos con personas de otros países y culturas, y cuando probamos comida de otros lugares. Con la música podemos viajar. Cada cultura y nación tiene sus escalas y sus progresiones de acordes características. Es muy interesante cuando conoces escalas turcas, griegas, húngaras y hasta japonesas. Aprovecha que estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos internet, Spotify y YouTube. Aprovecha estas herramientas a tu favor para enriquecer tu bagaje cultural. Expande tus fronteras y abre ese abanico de sonidos y texturas para que se fortalezcan tus conocimientos musicales. Escucha todo tipo de música, de cualquier lugar del mundo. No te quedes con la música que nos impone el mainstream, las emisoras de radio y las discotecas. Hay mucha música por descubrir y gran cantidad de artistas esperando que los descubras y que viajes con sus propuestas musicales. Número 6. Experimentación con timbres y texturas. Los productores y músicos suelen experimentar con una amplia gama de timbres y texturas para crear ritmos únicos. Esto puede incluir la manipulación de sonidos mediante efectos, el uso de sintetizadores y la combinación de instrumentos acústicos y electrónicos para obtener una paleta de sonidos única. Incluso puedes crear tus propios sonidos gracias a los sintes y también puedes utilizar técnicas para diseñar sonidos desde cero. Por ejemplo, grabas el sonido de un golpe de una mesa y lo utilizas como bombo. Luego grabas el sonido de una hoja mientras la cortas con tus manos y ese te sirve de hi-hat o charles. Y luego sampleas el sonido de un huevo friéndose, un huevo frito. Sampleas ese sonido y lo utilizas como un teclado. O sea, se pueden hacer maravillas hoy en día con la tecnología que tenemos. Así, la creatividad al poder. Puedes crear tu propia batería personalizada con sonidos caseros y cotidianos. Está claro que luego vas a tener que procesar esos sonidos añadiéndole beat crash, ecualizando, añadiendo distorsión y comprimiendo. Sí, con EQ y compresión hacen maravillas. Y también con el resto de efectos, saturando. Bueno, mejor dicho, puedes manipular y esculpir los sonidos para que se acomoden a tu antojo. Todas estas herramientas las hemos visto y las seguiremos viendo en el transcurso de este podcast. Así que suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de las novedades que tenemos preparadas para ti. En resumen, un ritmo único en la producción musical es el resultado de la creatividad, la experimentación y la capacidad de transmitir una identidad artística distintiva. Los productores y compositores exitosos no temen romper las reglas musicales establecidas y están dispuestos a explorar nuevas posibilidades sonoras para crear música que resuene en el corazón de su audiencia. Recuerda, el fin último para mí, para mi definición de la música, es conmover, es generar emociones humanas. Por eso los músicos debemos huir de generar aburrimiento. Justo lo contrario, debemos buscar conmover y generar emociones. Ok, continuemos hablando sobre la importancia de la percusión. La percusión desempeña un papel fundamental en la creación de ritmos únicos. Piensa en la canción de Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. El ritmo contagioso de esta canción se logra mediante una combinación de tambores, claps, efectos de sonido que te hace mover los pies al instante. Además que la canción inicia con unas voces bien graves haciendo de bajo, creando una melodía bien pegajosa. Eso es pegajosísimo. Para crear percusiones interesantes y minimalistas, por ejemplo, escucha la canción de Seven Nation Army de White Stripes. El distintivo ritmo de la batería, que es puro bombo, entra para acompañar el riff de una guitarra eléctrica acompañada del bajo. El riff es tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Característico, también súper característico. Este enfoque poco ortodoxo agregó una textura única al ritmo de la canción. A veces hay que ser minimalistas y con un sencillo bombo tocado a negras ya se suple el acompañamiento rítmico de la canción. Por eso muchas veces es bueno darnos un tiempo para descansar y escuchar con oídos frescos nuestras producciones, porque a veces podemos estar sobrecargando de sonidos e instrumentos nuestras canciones, mientras que si optamos por soluciones minimalistas, tenemos más posibilidades de crear música que funcione y que sea digerible. Hay algo que he llamado el poder de la programación de ritmos. Porque hoy en día la producción musical cuenta con una amplia variedad de software y herramientas para programación de ritmos. Esto te permite crear patrones de ritmo únicos utilizando muestras de sonido personalizadas o incluso generando ritmos completamente nuevos con sintetizadores virtuales. Un ejemplo de esto es el productor de música electrónica deadmau5, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno. Este man utiliza software como Ableton Live para crear ritmos electrónicos únicos y futuristas. Puedes experimentar con diferentes sonidos, velocidades y patrones para encontrar tu propio estilo distintivo. Finalmente, no olvides que la estructura de tu canción también puede marcar la diferencia. Puedes jugar con cambios de ritmo y patrones inusuales para mantener a tus oyentes intrigados. Un ejemplo, escucha la canción Bohemian Rhapsody de Queen, que es el ejemplo perfecto de cómo la estructura de una canción puede ser verdaderamente única. Esa canción tiene un montón de cambios y tiene una estructura especialísima, pero hacen a una obra maestra. Hay muchas canciones que hacen cameos de otros géneros, donde añaden patrones rítmicos de otros géneros para crear una emoción o para dar un cambio y refrescar la mente del oyente. Es importante tener tacto con estos cambios, porque muchas veces puede parecer que estás mezclando dos canciones en una. Pasa un poco como lo hace Paul McCartney. Si escuchas sus discos de solista con la banda Wings, la canción Band on the Run tiene unos cambios que puede dejar un poco descolocado. Es como si empezara una nueva canción y no, es la misma canción. Pero tiene unos cambios tan abruptos que dependiendo del oyente te pueden gustar más o menos. En resumen, y ya para terminar el episodio de hoy, crear ritmos y beats únicos en tu producción musical es una combinación de experimentación, creatividad y atención a los detalles. No tengas miedo de salir de lo típico y explorar nuevos sonidos e ideas. Recuerda que la música que marca la diferencia es la que se atreve a ser diferente y la que potencia sus características personales. Así que manos a la obra y comencemos a crear esa música que dejará una huella imborrable en tus oyentes. No te quedes con tu música adentro y compártela con el mundo. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe C-I-R-O. O a través de mi Instagram personal, que es cirgalv. C-I-R-G-A-L-V. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.